Jesús cumplió la ley moral. La ley está llena de demandas morales, pero Jesucristo fue el único hombre que ha vivido que totalmente guardó a la perfección cada punto de la ley. Nadie podía acusar al Señor y decir que Él había quebrantado la ley de Dios. ¿Qué tal, amigo y amiga? ¿Cómo está? Bienvenido a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Desde el Antiguo Testamento, el Señor desarrolló en su pueblo una respuesta condicionada. La respuesta condicionada es lo que Pavlov logró en su experimento con perros, que consistía en que al momento de ofrecerles comida, siempre hacía sonar unas campanillas. Luego de un tiempo, vio que cada vez que los perros escuchaban las campanillas, salivaban, porque relacionaban el sonido con los alimentos. De igual forma, Dios enseñó a su pueblo que era necesario el sacrificio de un animal, derramar su sangre y ofrecerlo en el altar. Y la respuesta condicionada es que el pueblo relacionaba este rito con la necesidad del sacrificio de un inocente para la limpieza de sus pecados. Ellos reconocían que la paga del pecado es muerte. Quédese con nosotros. Enseguida nos acompaña el pastor Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón, con el tema para hoy, Jesús, el secreto de la satisfacción. Bienvenidos a El Amor que Vale. El comercio ha multiplicado billones de dólares para sus dueños al crear en nosotros deseos, hambres que nunca parecen saciarse. Acompáñenos, nuestro mensaje está tomado directamente del Sermón del Monte y lo hemos titulado Jesús, el secreto de la satisfacción. Y hoy quiero hablarles acerca de la satisfacción. ¿Cuántas personas conoce que realmente estén satisfechas? ¿Cuántas personas conoce que están satisfechas, llenas de gozo, paz, seguridad y satisfacción espiritual? ¿Cuántas? Le invito a leer Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 18. Jesucristo dijo, «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido». Mis amigos, mi corazón fue bendecido al meditar en estos versículos. La Biblia nos dice que Jesús es el gran cumplidor. Primer punto, Jesús cumple proféticamente la palabra de Dios. Veamos de nuevo el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que Jesús es el cumplimiento de todo lo que los profetas escribieron. ¿Desea entender la Biblia? ¿Le gustaría que la Biblia estallara en llamas en su mano? ¿Le gustaría que la verdad de la palabra de Dios saltara de las páginas a su corazón? ¿Le gustaría encontrar la llave que le ayudará a abrir el resto de la Biblia? Bien, la llave es una persona y su nombre es Jesucristo. Él es el que cumple y satisface la ley de los profetas. Por favor, anote los siguientes versículos al margen. Son grandes y maravillosos versículos. El primero está en Lucas capítulo 24. Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos, y después de su resurrección, él iba camino a Emaús. A su vez, iban dos tristes y cansados discípulos caminando a lo largo de esa ruta cuando Jesús se les unió. Él los alcanzó y empezó a dialogar con ellos. Ellos no sabían quién era él. Ellos no lo reconocieron en su forma resucitada. Juntos caminaron a Emaús, cuya jornada es de unas 7 millas. Y Jesús empezó a hablarles acerca de la palabra de Dios. Bueno, realmente me gustaría tener una grabación de esa conversación, de esa conferencia bíblica dada durante esas 7 millas. La Biblia dice en Lucas capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés. Esto es lo que llamamos en el versículo anterior la ley y los profetas. Moisés y todos los profetas significan el Antiguo Testamento. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, esto significa que empezó a hablarles en Génesis 1:1. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. No le hubiera fascinado haber oído esa presentación. No le hubiera gustado haber escuchado al Hijo de Dios abrir la Biblia al ir caminando 7 millas y hablar y explicar lo referente a sí mismo en todas las Escrituras. ¿Se puede imaginar lo que es oír al Hijo de Dios explicar las profecías acerca de sí mismo? Solo digo esto, mi amigo, para que si usted lee la Biblia y no encuentra a Jesús, bueno, vuelva a leerla, ya que de pie en alguna parte, entre las sombras, usted encontrará a Jesús. Luego el apóstol Pablo dijo en Hechos capítulo 10, versículo 43, de este, o sea de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Todos los profetas hablaron acerca del Señor Jesucristo. La profecía se centra en el Señor Jesucristo. La profecía no es principalmente acerca de alguna cosa, sino de alguien. La Biblia dice que el testimonio acerca de Jesús es el espíritu de profecía. Y el Señor Jesucristo desafió a la muchedumbre en Juan 5, versículo 39, diciendo, «Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí». Quiero recordarle que cuando Jesús dijo esto, Él no está hablando del Nuevo Testamento. Este aún no había sido escrito. Él estaba hablando del Antiguo Testamento. No piense que el Antiguo Testamento es sobre alguna otra cosa, y el Nuevo Testamento es acerca de Jesús. Todas las Escrituras que he mencionado nos dicen que el Antiguo Testamento es acerca del Señor Jesucristo. Cuando usted entra en los portales de la Palabra de Dios en Génesis 1:1, empieza a conocer al Señor Jesucristo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y aún así la Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por Jesús. Toda la palabra trata acerca del Señor Jesucristo. En Génesis, Jesús es la simiente de la mujer. En Éxodo, Él es el Cordero de la Pascua. En Levítico, Él es nuestro sacrificio de expiación. En Números, Él es la peña golpeada. En Deuteronomio, Él es el profeta que ha de venir. En Josué, Él es el capitán de los ejércitos de Jehová. En Jueces, Él es el libertador del pueblo de Dios. En Ruth, Él es nuestro pariente redentor. En 1 Samuel, Él es el ungido. Y en 2 de Samuel, Él es el rey en el trono. En 1 de Reyes, Él es la gloria de Jehová que llena el templo. En 2 de Reyes, Él es la descendencia real. En 2 Crónicas, Él es Dios quien se le aparece a Salomón. En Esdras, Él es Jehová, Dios de nuestros padres. En Nehemías, Él es el restaurador de Israel. Y en Esther, Él es el abogado que suplica por su pueblo. En Job, Él es mi redentor que vive y se levantará sobre el polvo. En el libro de los Salmos, Él es el pastor, Él es el rey de gloria. En Eclesiastés, Él es el significado de la vida. En el Cantar de los Cantares de Salomón, el Señor Jesucristo es el prometido celestial. En Isaías, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el admirable, el consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El Hijo de Dios nacido de una virgen. En Jeremías, Él es el alfarero divino que está moldeando y haciendo nuestras vidas. En Lamentaciones, Él es Jehová quien llora con su corazón quebrantado por nosotros. En Ezequiel, Él es la gloria de Dios. En Daniel, Él es la piedra cortada sin mano que herirá la imagen de este mundo impío en sus pies y luego será el reino que llenará la tierra. En Oseas, el Señor Jesús es el Hijo llamado de Egipto. En Joel, Él es Jehová que ruge desde Sion. En Amós, Jesús es el juez de las naciones. En Abdías, Él es el Señor del reino venidero. En Jonás, Él es el mensajero de Dios a los gentiles. En Miqueas, él es el bebé de Belén, el que va a ser el gobernante de Israel. En Nahum, él es la fortaleza en el día de la angustia. En Habacuc, él es Jehová en su santo templo. En Sofonías, él es el rey de Israel. En Ageo, él es Jehová de los ejércitos. En Zacarías, él es Jehová que entra en Jerusalén montado en un pollino de asna. Y en Malaquías, él es el sol de justicia que en sus alas trae salvación. Mi amigo, toda la Biblia trata acerca del Señor Jesús. Él dijo, no he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando él menciona la ley y los profetas, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Él dijo, no he venido a anularla, sino a cumplirla, a satisfacerla. Todo trata acerca de mí. ¡Qué maravilloso libro es la Biblia! Las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Señor Jesucristo. Me puse a pensar que la Biblia funciona de una manera increíble. La profecía es similar. Al utilizar el proceso de eliminación, toda la profecía se centra en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, permítame decirle cómo Jesús es profetizado en la palabra. Usted abre la Biblia y en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, encontrará la primera profecía acerca de la venida de nuestro Señor. La Biblia dice que Él será de la simiente de la mujer. Es decir, el Mesías no va a ser un ángel. Él no va a ser Dios sentado en su trono en el cielo, mas será alguien de la raza humana. Así que inmediatamente usted elimina a todos los billones de ángeles y a todos los otros seres creados. Ninguno de ellos es el Redentor. Primeramente tenemos determinada la raza. Luego usted pasa a Génesis capítulo 9, versículo 26. En este pasaje notará que existe una cierta sección de esa raza. Usted simplemente elimina a los hijos de Jafet y elimina a los hijos de Cam, quedando a los hijos de Sem. De esta sección de esa raza, el Mesías va a venir. Luego la Biblia nos dice en Génesis capítulo 12 que este Mesías va a ser un descendiente de Abraham. Lo que usted tiene ahora es una raza y tiene una sección de esa raza y luego usted tiene una nación que sale de esa raza. Entonces, vemos a una tribu de esa nación. Génesis capítulo 49, versículo 10 nos dice que el Mesías va a salir de la tribu de Judá. Y continuando, nos damos cuenta que el Mesías va a salir de una determinada familia de esa tribu. En 1 Samuel capítulo 17 nos dice que el Mesías será un descendiente de Isaí. Bien, también nos daremos cuenta que el Mesías va a nacer de una mujer de esa familia. Isaías capítulo 7, versículo 14, nos menciona que será una mujer muy inusual. Ella será una virgen. Luego, sabremos dónde va a estar esa mujer cuando el Mesías nazca. En Miqueas 5, versículo 2, dice que debe ser en Belén. Y se nos da el tiempo cuando el Mesías va a nacer en Belén, de esta mujer, de esa familia, de esa tribu, de esa nación, de esa sección, de esa raza. ¿Lo ve? Todo el Antiguo Testamento es una ilustración del Señor Jesucristo. Él no vino a anular la ley ni los profetas. Jesús vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas. Anótelo. Jesús proféticamente cumple, él satisface la palabra de Dios. Número 2. Jesús cumple en forma práctica la palabra de Dios. No solo cumple lo que dice la ley y los profetas. La ley es la demanda de Dios para nosotros. La ley habla de las demandas justas de Dios porque no solo está el Antiguo Testamento lleno de profecías, sino que está lleno de requisitos y Jesús cumplió la ley y la letra. Jesús cumplió la ley moral. La ley está llena de demandas morales, pero Jesucristo fue el único hombre que ha vivido que totalmente guardó a la perfección cada punto de la ley. Nadie podía acusar al Señor y decir que Él había quebrantado la ley de Dios. Jesucristo podía decir, ¿quién puede probar que yo soy culpable de pecado? Y el pecado es la infracción de la ley. Amigo, Jesús cumplió en espíritu y en letra, Él satisfizo la ley moral. Jesús cumplió también la ley ceremonial. Todas esas ceremonias del Antiguo Testamento son acerca del Señor Jesucristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntan hacia Él. Un psicólogo ruso llamado Pavlov llevó a cabo experimentos en lo que llamamos la respuesta condicionada. Lo que Pavlov hizo fue tomar algunos perros y ponerlos en un encierro. Y antes de darles de comer a sus perros, él siempre hacía sonar una campanilla y luego les ponía la comida. Todos los días él llegaba y hacía sonar la campanilla y luego alimentaba a los perros. Después del transcurso del tiempo, todo lo que Pavlov tenía que hacer era hacer sonar la campanilla y los perros empezaban a babear. Se les hacía la boca agua, empezaban a salivar. Él había desarrollado en esos perros lo que él llamó una respuesta condicionada. El sonar de la campanilla significaba comida. Dios en el Antiguo Testamento estaba desarrollando en su pueblo una respuesta condicionada. Siempre que un animal era sacrificado, derramaba su sangre y era ofrecido sobre un humeante altar judío. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba desarrollando en su pueblo una respuesta condicionada. Dios les estaba enseñando que el pecado significa muerte. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. El Señor Jesucristo es la respuesta condicionada que Dios había estado desarrollando a través de los siglos. Cada sacrificio y cada ritual del Antiguo Testamento era la campanilla de Dios, enseñándoles que el pecado significaba la muerte y que el hombre necesitaba un redentor. Jesús satisfizo la ley moral. Jesús satisfizo la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Esta se cumplió en el Señor Jesús. Por ello, no necesitamos más sacrificios. Mi amigo, en Cristo se cumple todo. Yo no necesito más a un sumo sacerdote. Jesús es mi sumo sacerdote. Yo no necesito más un sangriento altar. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Yo no trato de guardar el sábado, que es el séptimo día, porque todos los días son días santos para mí, porque Cristo es mi reposo. Verá, Jesús cumplió la ley moral, Jesús cumplió la ley ceremonial, y mi estimado amigo, Jesús cumplió la ley judicial de Dios. ¿Y qué cuál es la ley judicial de Dios? La ley judicial de Dios es que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare, esa morirá. Por eso el Señor Jesucristo tomó mi pecado, su pecado, y los llevó a la cruz. Jesús satisfizo la ley al morir por nuestros pecados. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Él nos redimió de la maldición de la ley, porque Él fue hecho maldición por nosotros. Él llevó mi pecado a la cruz. Él pagó y cumplió con las demandas justas de la ley, y eso es lo que Él quiso decir cuando Él bajó su cabeza al morir y exclamó, «Tetelestai». Eso significa que la deuda quedó pagada. «Yo he cumplido las demandas judiciales de la ley», dijo Jesús. «Yo he cumplido la ley, yo he pagado por completo el pecado del hombre». Por consiguiente, la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». ¿Por qué? Porque Él cumplió la ley. Nosotros no estamos más bajo la ley porque Jesús satisfizo la ley. Por último, Jesús cumple perfectamente la palabra de Dios. Leamos en el versículo 18. «Porque de cierto». Cuando Jesús dice, de cierto, ese es el momento de alzar sus antenas. Eso significa, preste atención, le estoy dando un énfasis a esto, escuche. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, amigo, un día pasará. Y si este mundo es su esperanza, usted está acomodando las sillas en la cubierta del Titanic. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué es una jota y una tilde? Él está hablando sobre la letra más pequeña del alfabeto hebreo y del signo más pequeño, del más minúsculo trazo de una pluma. Jesús dijo, la parte más pequeña de todo esto se cumplirá. La palabra de Dios permanece. ¿Creía Jesús que las Escrituras estaban libres de errores? Por supuesto que sí lo creía. ¿Creía Jesús en la infalibilidad de la palabra de Dios? Por supuesto que sí. ¿Creía Jesús en la indestructibilidad de la palabra de Dios? ¡Claro que sí! ¿Creía Jesús en la autoridad de la palabra de Dios? Absolutamente sí. Amigo, si Jesús es su amo y su Señor, entonces la forma en que su amo y Señor ve las Escrituras debe ser la misma forma en que usted las ve. Recuerde, no estamos hablando del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también es inspirado, pero la batalla de hoy es sobre el Antiguo Testamento. Es de este del que se habla aquí. Jesús está hablando acerca del Antiguo Testamento y él está diciendo que hasta el trazo más ínfimo de él, la pluma, se cumplirá. Jesús dijo, ni una letra, ni una tilde, ni un punto dejará de ser hasta que toda la ley se haya cumplido. Amigo, si hay errores en la Biblia, escúcheme. Si hay errores en el Antiguo Testamento, usted debe concluir una de estas dos cosas acerca del Señor Jesucristo. Por favor, estudie Mateo 5, versículo 18 y llegue a la conclusión. Si hay errores en el Antiguo Testamento, entonces Jesucristo o ignoraba dichos errores, y por consiguiente, él no era omnisciente, ni podía haber sido Dios en la carne, o Jesús sabía que existían errores y pretendió no saberlo, llegando a ser deshonesto, un fraude, un falso profeta. O la Biblia es exactamente lo que Jesús dijo que era, sin errores, la palabra infalible de Dios, o no lo es. Jesús dijo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto significa que aún hay más por cumplirse. Verá, Jesús vino la primera vez y existen 333 detalles preciosos que profetizan su primera venida. Hay muchos más que profetizan su segunda venida. Y Jesús dijo, es cosa segura, ni una letra ni una tilde se pasará por alto hasta que todo se cumpla. Dije que quería hablarle acerca del secreto de la satisfacción. Escucha, amigo, el Cristo que vino a darle el cumplimiento a la profecía, a la ley, y el Cristo que regresa a darle cumplimiento a la historia, es el que usted está anhelando. Dios creó un vacío en usted que solo Jesús puede satisfacer, y quizás usted ni lo sepa, mas Él es lo que usted verdaderamente está anhelando. Cristo es lo que usted anhela. Cristo es eso que usted ansía. Él cumplió las profecías y Él cumplió la ley para poder satisfacer las necesidades más profundas de su corazón. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.